Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días. Mi abrazo para todos este martes 22 de junio de 2021. Hoy tendremos, como siempre, variada información cultural de nuestro país y del mundo, además de las actividades que han planificado nuestros invitados que estarán aquí en el noticiario de Zona Cultura. Queremos invitarles a que revise las cuentas de redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de estas SUCE radios. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Queremos también recordarles que hoy tendremos el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Estará con nosotros el núcleo de la Casa de la Cultura de Esmeraldas junto al dúo de los hermanos Abata. Así que no hay que perderse, tienen un repertorio espectacular. Quedan cordialmente invitados hoy a las 7 de la noche. Vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Arrancamos una nueva jornada marcada por una variedad informativa de todo el ámbito artístico y cultural preparada para usted. Nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Bienvenidos. Buenos días, compañeros, un saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos en esta nueva jornada de trabajo, hoy en día martes 22 de junio del año 2021, como siempre acompañándoles con importantes temas para actualizarnos con lo que es el mundo del arte y la cultura en los siguientes minutos. Y bajo este preámbulo les damos entonces la bienvenida cordial a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Festival Cantos del Sur les invita a formar parte de un conversatorio internacional. Quedan pocos días para visitar la muestra Escropularia CAE que presenta Más Arte Galería. Un especial poético y musical por el Día del Padre presentó el Taller Cultural Retorno y la Casa de la Cultura, extensión de Pedro Moncayo. En Sucumbíos, Pachanúa Guaira avanza con pasos firmes. Esta mañana vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas presentándoles la previa de la 18ª jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. Para ello nos trasladamos virtualmente hasta nuestro núcleo del oro para conocer a su representante, el maestro Manuel Izquierdo Astudillo. Él nos contará más detalles de sus obras pictóricas, las técnicas que maneja, y vamos a responder los conceptos de sus obras bajo el cómo. Así conoceremos todos los detalles de la exposición que se nos viene el día de mañana, denominada Los signos del color. ¿Qué es Guayaquil? ¿Cuál es la identidad del guayaquileño? Estas y otras preguntas en torno al puerto principal son respondidas desde la particular revisión de 80 artistas de 17 países de dos continentes en la Bienal Nómada. Conoceremos todos los detalles junto a su curador Hernán Pacurucú. Estaremos igualmente en este espacio junto a Patricio Robalino, director del grupo Huasipungo. Con él vamos a hablar sobre la fiesta del Inti Raymi o fiesta del Sol, pues ellos están realizando varias actividades que estarán presentes durante esta semana y la próxima. Así que todos los detalles los vamos a tener junto a Patricio Robalino. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya arrancamos con el noticiario de Zona Cultura. Esta jornada del 22 de junio vamos a recordar un año de efemérides del guayaquileño Carlos Luis Morales, futbolista, periodista y político ecuatoriano. Si desea conocer este y otros datos interesantes, acompáñenos en un día como hoy. Bienvenidos a un nuevo día, 22 de junio. Para este día 22 de junio te contamos que se recuerda el fallecimiento de Juan Luis Galiardo Gómez, un actor productor español de cine, de teatro y de televisión. En el año 2007 interpretó a Fidel Castro en la serie Dios o Demonio, parodiando su posible huida a Miami. Al año siguiente tuvo un importante papel en la película temática Clandestinos, misma que se convirtió en una polémica sobre la imagen que se estaba presentando de este actor. Y nos vamos a Ecuador porque también te contamos que un 22 de junio de 1985 se recuerda el nacimiento de la quiteña Stephanie Espín. Ella es una presentadora de noticias ecuatoriana que trabaja actualmente en Ecuavisa y que trabajó en CNN Noticias. Estudió periodismo y comunicaciones en Nebraska, Estados Unidos. Empezó haciendo entrevistas en CNN Radio y trabajó como presentadora de noticias para la misma cadena. A finales del año 2008 regresó a Ecuador para trabajar en Ecuavisa, uniéndose en primer lugar a Televistazo y poco a poco llegó a Contacto Directo y finalmente a Contacto al Amanecer. Un día como hoy, 22 de junio del año 2020, también recordamos el fallecimiento del guayaquileño Carlos Luis Morales Benítez. Fue un futbolista, periodista y político ecuatoriano. Ejerció como prefecto de la provincia del Guayas desde el 14 de mayo del año 2019 hasta su fallecimiento. Llegó a Barcelona Sporting Club en 1983 y portó la cinta de capitán a finales de la década de los 80. Fue convocado como arquero a algunos partidos en la selección de fútbol de Ecuador y es considerado como uno de los mejores arqueros ecuatorianos de todos los tiempos. Tras su retiro del fútbol, ejerció como presentador de noticias en Ecuavisa y TC Televisión y sirvió como concejal del Distrito 1 de Guayaquil. El 22 de junio también es un día para reflexionar sobre el cuidado y conservación del suelo. El suelo es un recurso no renovable en el que crecen, se nutren las plantas y viven numerosos organismos y animales microscópicos. El suelo también representa un recurso de gran valor, no solo para los seres humanos, sino para todos los seres vivos. Por esta razón, el 22 de junio se celebra el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil como forma de resaltar su importancia y concienciar su cuidado y conservación frente al cambio climático, procesos de degradación, deforestación y sequía, por lo que es necesario la implementación de medidas de cuidado ambiental. Con mirada a resaltar la importancia de este día, te presentamos a continuación un mensaje conmemorativo que elaboró Ecovisión Internacional en su portal de YouTube, un día como hoy, 22 de junio del año 2020. Cada 22 de junio se celebra el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil para concientizar su cuidado y conservación. El suelo es un recurso no renovable debido a que requiere de un tiempo extremadamente largo para recuperarse, por lo que su alteración física o química representa una pérdida irremediable. La Organización de Naciones Unidas recuerda con esta fecha que es imprescindible la protección del suelo frente a los procesos erosivos naturales y a los causados por las malas prácticas humanas, directamente vinculados con la desertificación. La presión destructiva a la que se someten los suelos es cada vez mayor y de distintos tipos, por lo que se está afectando su fertilidad, contribuyendo con su desaparición total. Tomemos conciencia de que nosotros también podemos contribuir a su protección. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia, a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 22 de junio. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Suela y Lord. en el país. El Festival Cantos del Sur regresó este año con un conversatorio digital que contará con expertos nacionales e internacionales. ¿De qué trata el conversatorio? Pues lo sabremos a continuación gracias a nuestro compañero Eric Barrera. Este 26 de junio, desde las 5 de la tarde, se transmitió un conversatorio internacional con enfoque académico sobre el Festival, Organización y Gestión Cultural y Experiencias en América. Dicho evento será organizado por el Festival Cantos del Sur. Patricio Morales, presidente del festival y futuro moderador del conversatorio, nos cuenta sobre la intención de este espacio, lleno de reflexión cultural y centrado en expresiones andinas. El Festival Cantos del Sur es una iniciativa del Grupo de Música y Danza Libertad Andina. En el año 2008 se constituye el Festival Cantos del Sur como una iniciativa de la puesta en escena de la música andina, del canto social, del canto latinoamericano, así como de la danza andina y la danza latinoamericana. El conversatorio internacional, ¿qué tiene que ver el conversatorio internacional? Como no lo podemos hacer el festival de manera presencial, entonces vamos a reflexionar, ¿no? Vamos a reflexionar el contexto del Festival Cantos del Sur, tener expositores de presencia ecuatoriana, de presencia internacional, que van a conversar, a reflexionar sobre el canto social, el canto latinoamericano en América del Sur. Dentro de este conversatorio existirá la intervención de varios expertos involucrados al estudio y al trabajo de la danza folclórica latinoamericana. Estos serán María José Solano, directora del Festival Internacional Tradiciones y Culturas del Mundo, Ecuador; Marcelo Fierro, representante del sector de América Latina y el Caribe; María de los Ángeles, de la Federación of International; y Eduardo Troncoso, del Festival Folclórico Internacional de Iquique, Chile. Por eso, Patricio les invita a formar parte de este espacio inspirado en la danza latinoamericana. Queremos invitar a la comunidad artística, cultural y a la ciudadanía a este encuentro internacional para reflexionar la música andina, el canto social, la danza andina y latinoamericana, la investigación cultural, el festival y los sistemas de organización y la gestión cultural, del 24 al 26 de junio, a partir de las 17 horas, vía Zoom y vía Face. El Festival Cantos del Sur transmitirá su conversatorio desde el Facebook Live, plataforma cultural, o también desde la plataforma Zoom. Si quieren conocer más detalles sobre este evento virtual, pueden comunicarse a los números 0999-212155 o al 099-511-5125. O también pueden escribir al libertad-andina@hotmail.com para mayor información. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. En la casa. Continuamos con más información sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El proyecto de fomento artístico y difusión cultural de la Amazonía Pachanúa Guaira avanza con las capacitaciones a los tutores en la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. ...120 personas capacitadas en arte y cultura es el objetivo que persigue en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos con la ejecución del proyecto Pachanúa Guaira, que tendrá una duración de un año en 6 disciplinas artísticas. ¿Cómo se encuentra ahora su ejecución? Escuchemos a la licenciada Isabel Moreta, directora provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos una gran acogida de participantes en las diferentes disciplinas que se está promocionando. Para ello hemos buscado a través de la plataforma Socioempleo a personal capacitado, experto, para que pueda plasmar sus conocimientos, sus experiencias a nuestros gestores culturales acá de la provincia, y luego de ello puedan también replicar estas actividades, estos conocimientos en territorio para los niños, jóvenes y adolescentes a lo largo y ancho de la provincia de Sucumbíos. Este proceso de capacitación es por un mes, en el cual durante este tiempo de preparación, en coordinación con el tutor experto, se elegirá la persona con mayor capacidad para poder replicar esto. Como un paso necesario en el desarrollo de la capacitación, la Casa ha debido buscar el apoyo de instituciones estratégicas, como es el caso de la Unidad Educativa Consejo Provincial de Napo, con quienes firmaron un convenio de cooperación para el uso de instalaciones en el desarrollo de los talleres audiovisuales. Se espera que la capacitación en territorio se desarrolle a partir del 16 de julio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Pedro Moncayo, en conjunto con el Taller Cultural Retorno, presentaron el domingo un especial homenaje dedicado al Día del Padre. El evento llevó por nombre Música, Poesía y Recuerdos. Durante este espacio, disfrutamos de anécdotas en cuanto a literatura, la música de artistas que compartieron con sus hijos y la compañía virtual del público. A los compañeros de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores y el Taller Cultural Retorno, en este día celebrar a los papás en su día clásico, que es el domingo. Les damos la cordial bienvenida a todos y gracias por asistir a este pequeño homenaje de recuerdos, de poesía y de música. Gracias a Teodoro, a René, a José Vicente, a Jorge, papá. Y así dio la bienvenida a este evento virtual el director del Taller Cultural El Retorno y de la Casa de la Cultura Extensión de Pedro Moncayo. El escritor Osvaldo Mantilla saludó a los asistentes, a quienes compartieron este espacio, y los maestros participantes en un sentido homenaje cultural por el Día del Padre. Con un trabajo en conjunto entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo y el Taller Cultural El Retorno, una organización independiente con 30 años de vida dedicados a promover el arte y la cultura en nuestro país, llevaron a cabo un programa especial por el tercer domingo de junio, celebrando así al Día del Padre. Así entonces, a través del arte, se buscó realizar esta celebración para todos los padres de nuestro país. La metodología se la plantea entonces con cualquier acto que demostraba un recuerdo particular y un sentimiento por los padres. Cada uno de los maestros plantearon aquí sus ideas en este evento, muchos recordando a sus padres ya fallecidos, otros a quienes los tienen en vida y otros a quienes los tienen de forma lejana. Se busca entonces que a través de una llamada, un mensaje, una comunicación y principalmente de una visita, se pueda mantener viva la actividad de lo que es el reencuentro familiar. Padre mío. A través de historias, anécdotas, poesía, música y literatura, cada uno de los maestros nos plantearon sus ideas sobre lo que es el recuerdo de sus padres, los pequeños y grandes detalles y principalmente las enseñanzas que dejan en cada uno de nosotros. Así compartió la primera anécdota de la noche el maestro escritor y poeta René Fonseca. Hace 4 años había publicado mi hija y decía: mi padre en este momento está en travesía hacia Bolivia. No obstante, estar en su viaje le queremos mucho o alguna cosa así. Generalmente casi no paso el día del padre en mi casa, oye. Mejor dicho, en mi casa en Uyumbicha, me refiero a eso. Algunas cosas, algunas ocupaciones y por eso yo quisiera anticipar y más bien abrazar a la familia que son ustedes, que somos nosotros, los escritores, como para darnos un abrazo, un saludo, más allá de que alguien nos mande, nos saludemos también entre nosotros, porque las circunstancias no son tan iguales en cada historia de nuestras vidas. Este evento llevó por nombre Música, Poesía y Recuerdos. Participaron los poetas de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, del Círculo Literario Simiente y del Taller Cultural El Retorno. Ellos presentaron de forma virtual entonces al público este recital con un trabajo literario. El maestro Jorge Claudio planteó en este espacio cómo se recuerda esta jornada particular, el significado que tiene el Día del Padre y lo que representa para cada una de las familias. Bueno, en mi caso, pues yo no recuerdo de haber festejado al papá, porque en ese tiempo como que todavía no había la costumbre. Estoy hablando de hace unos 35 años que se murió mi padre. Entonces yo no, ¿para qué voy a decir que alguna vez lo he festejado? Pero bueno, yo sí he sido festejado. Gracias a mis hijos, todos los años siempre se hacen presente y he pasado días maravillosos con ellos. No con todos, por supuesto. La poesía, la escritura, la lectura, los videos, las presentaciones virtuales son los espacios desde los cuales se ha realizado también homenajes para el guía de la casa, como se lo considera el padre. Las letras plasman para estos maestros sentimientos particulares que reflejan lo que han vivido a lo largo de los años con cada uno de sus progenitores. Espacios significativos que los llevan a celebrar así al Día del Padre. Estás en mi sangre. José Vicente Quevedo compartió el poema que le dedicó a su padre en vida y mismo que lleva por nombre La Puerta Sigue Abierta. El Día del Padre, en todo caso, compañeros que estén ahí con la familia, pasen. Eso es, y yo en verdad yo escribí un poemita que le escribí a mi padre. La puerta sigue abierta, las huellas aún se conservan, todo parece mantenerse en orden. Camino a la sala, busco la última conversación, los términos verbales se mantienen entre los cristales, vibran lentamente, se van desgastando esos sonidos que fueron dueños de todo el espacio. Los restos de un adiós permanecen vivos. El retrato sigue suspendido entre una nube de oxígeno. Los recuerdos están por todas partes, formando un tapiz de voces ausentes, de pañuelos desgastados. Todavía escucho los pasos golpeando la cerámica. Su presencia está entre la ventana y el umbral del silencio. Todo lo que me diste, te hice volver. El director del Taller Cultural El Retorno, el escritor Osvaldo Mantilla, nos compartió también su mensaje en este evento particular y una de las anécdotas que cuenta con su padre. Estas fechas son importantes también para cada uno de la familia. En mi caso particular, que somos 10 hermanos, de los 10 hermanos somos 6 varones, entonces hay más que suficiente para poder festejar durante... Y eso siempre es gratificante porque se está con la familia, con los hermanos, con los sobrinos, con todos de a quienes van. Y siempre recuerdo una anécdota de mis papás, pues en el sentido de que una vez así con la correa más sinvergüenza, dice la vueltita. Razón que vienen sumados tantas vueltas. Así se desarrolló la noche de este pasado 20 de junio, un espacio cultural, artístico, musical, con poesía y principalmente con un mensaje particular, destacando la labor significativa de los padres. Y finalmente la maestra Galud Ballesteros, escritora y poetisa, nos compartió un poema dedicado a los padres y que conlleva un significado particular, sobre el paso del tiempo y las huellas que dejan en nuestra vida. Yo soy la única que estoy aquí en medio de ustedes y me siento muy contenta. Mi poema que escribí se llama Padre Mío. Padre, tu esbeltez, tu gallardía, tu regia barba, tu gran bigote, tus hebras de plata flotaban al viento, viven en mi memoria, sobreviven el tiempo. Tus ojos de dulces sueños, tus brazos fuertes, regazo, nido de ternura, el arrullo de mi infancia. Padre mío, aún siento el calor de tus manos, que encallecidas frente al telar, trenzando hilos de colores, ganado el pan que llenó nuestra mesa de sabores. Han pasado tantas ráfagas de viento y tu huella diáfana vive conmigo. Tu dulce amor siempre latirá contigo. Gracias. Felicidades, ¿no? Felicidades. Maestro, vos sos el amigo que ofrece sin par. Y de esta forma vivimos la noche del pasado domingo 20 de junio, el evento cultural virtual, música, poesía y recuerdos, con la participación de los maestros José Vicente Quevedo, Galud Ballesteros, Alcino Ramírez, René Fonseca, Jorge Claudio y el director del taller cultural El Retorno, Osvaldo Mantilla. Siempre tuve tu para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para ti yo soy el niño. Alex Mora. Precisa tu calor, padre mío. En Quito. Un encuentro para pensar la cultura precolombina, la occidental, todo conjugado con reflexiones sobre la naturaleza, tecnología y los caminos de la humanidad es lo que se presenta en los últimos días de la muestra Escropularia. El espacio, el paisaje, la naturaleza, la historia y la cultura se conjugan de manera armónica dentro de la exposición Escrapularia CAE del artista Edison Cáceres, que se encuentra abierta al público hasta el próximo 1 de junio del 2021 en Más Arte Galería, ubicado en la avenida 12 de Octubre y Abraham Lincoln, edificio Mirage, planta baja. Por un lado, la muestra invita a reflexionar al público sobre la naturaleza y la relación con la humanidad, a la par de presentar un encuentro entre culturas andinas y occidentales a partir de un diálogo entre la materialidad, tanto orgánica como artificial. Entiendo que Escrafulariace es un grupo de... es una especie científica, ¿no? A la que pertenecen varias especies de plantas, de árboles, sobre todo que se dan acá en la región andina, ¿no? Entre las que están... el árbol que normalmente o comúnmente, perdón, lo conocemos como Ishwar, que también parte de una investigación, de un proceso que hice el año pasado, en el encuentro al Zurich, a partir del paisaje y el entorno de Pomaski, ¿no? Bueno, la propuesta gira en torno al paisaje, ¿no? Y lo que me interesa también es como trabajar con especies no humanas, digamos. Y en ese sentido, pues, poner la mirada o la observación sobre lo que entendemos como naturaleza, ¿no? Son propuestas o investigaciones que he estado empezando a trabajar desde el año pasado, sobre todo, tal vez un poco más también en el 2019, en torno al espacio y al paisaje, ¿no? Vera, trabajo con arcilla, con diferentes materialidades que van dando forma a lo que se quiere contextualizar. En mi caso, el tema más volumétrico, escultórico, no lo trabajo como tal. Más bien, trabajo la espacialidad. Recordemos un poquito el arte contemporáneo. Una de sus características es que construye espacios, ¿no? Instala espacios. La muestra está constituida por 9 obras que son Budleja Incana, Tronco y Corteza, Budleja Incana Flor, Suenan los Árboles, Representación Gráfica Sonora, Budleja Incana Flor, Geomedida, El Beso, Neonaturalismo y Escropulariaceae, Tierra. La muestra se encontrará abierta hasta el 1 de julio. Para consultas o agendar la visita, usted puede contactarse al número 099-93-871-76. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Siga celebrando junto a nosotros los 40 años de fundación de la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anote en su agenda el ciclo de cine. Berlanga cumple 100 años. Los títulos recuperados del Instituto Cervantes serán suyos el viernes 25 de junio, desde la 1 de la tarde hasta el domingo 27 de junio. Digite las redes sociales de la Casa de la Cultura, Cinemateca Nacional Ulises Estrella y Vimeo del Instituto Cervantes. Si usted está esperando la obra de la semana de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, le invitamos a revisar las redes sociales y la página www.casadelacultura.gob.es el martes 22 de junio a las 6 de la tarde. Haremos una reminiscencia de Imbaya, la laguna de Yaguarcocha, su historia, el turismo y evidencia arqueológica. Le esperamos con toda la información de este referente geográfico. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos a nuestro espacio informativo de Zona Cultura y estamos ya en el segmento de opinión y de entrevista. Antes de darle el paso a los protagonistas de esta mañana, queremos contarles la agenda de actividades para que usted visite las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este martes 22 tendremos información que nos provee la Cinemateca Nacional Ulises Estrella a partir de las 12 del día. A las 6 de la tarde tendremos información sobre la obra de la semana y conoceremos más sobre Imbaya y la laguna de Yaguarcocha que se encuentra en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 7 de la noche tendremos el 16º encuentro de música ecuatoriana Cantando a la Esperanza y la Vida, junto a los hermanos Abata que nos acompañan desde el núcleo de la Casa de la Cultura de Esmeraldas. Así que ya sabe, no se pierda este espacio que les ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que con estos datos le damos paso a nuestro compañero Alex Mora, que ya está junto a nuestro invitado, que precisamente será quien esté el día de mañana en la Galería Nacional Virtual, desde el núcleo de la Casa de la Cultura del Oro. Adelante, Alex. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes de este su espacio informativo Zona Cultura de nuestras radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les saludamos en la mañana de este día martes, ya acá en 22 de junio del año 2021, y como siempre con grandes invitados y con grandes eventos. El día de mañana vamos a vivir una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual, este espacio de nuestra institución y sus 24 núcleos provinciales, y que tiene un lema muy bonito, un lema que ustedes ya lo conocen y dice: dibujando la geografía de la patria, porque recorremos toda nuestra patria precisamente buscando a diferentes artistas, a diferentes maestros representantes de los núcleos, quienes nos traen sus obras, sus exposiciones, sus trabajos hacia todo el país. Por eso lo decimos así de forma nacional, porque a través de estos medios virtuales, estos son ahora nuestros museos modernos, nuestros museos virtuales, Y ustedes pueden conocer más sobre la vida, la historia y la trayectoria de los diferentes maestros, los diferentes artistas. Hoy, amigos, les presentamos entonces en esta previa la exposición que lleva por nombre Los Signos del Color. Este espacio muy interesante lo presenta el maestro, el artista Manuel Izquierdo Astudillo. El maestro está ya conectado con nosotros acá para compartir estos minutos, pero antes queremos, como siempre, contarles una partecita de la biografía del maestro para luego irla ampliando. Es un artista plástico, él estudió en la Facultad de Artes de la Universidad Central de Quito. Entre 1983 y 1984 ya consigue una beca en los estudios de la EXURS, cursa el preacadémico de artes en la Academia Suricop. Entre 1994 a 1991 estudió en la Academia de Pintura, Escultura y Arquitectura. Estudió escultura de la bandera roja, llamado Repín, en el taller dirigido por el maestro Sokolov. También fue asistente de la Academia de Artes Judicop, entre otros trabajos de espacios precisamente donde el maestro se ha incluido y ha ido participando y, por supuesto, mostrando siempre su trabajo, su arte. Queremos darle la bienvenida, Manuel, a usted, agradecerle por estos minutos que comparte con nosotros esta mañana y vamos a arrancar por ahí, vamos directamente hacia lo que es de esta exposición. ¿Por qué lleva por nombre Los Signos de Color? ¿Qué representa esta exposición, maestro? Buenos días y bienvenido. Buenos días, compañero Alex Mora. Buenos días a los radioescuchas. Muy agradecido por la invitación, por la que yo tengo el honor, tengo el gusto de estar con todos ustedes. Pues Los Signos del Color no es más que una experiencia vivida a través de mi experiencia pictórica desde que fui estudiante del Colegio 9 de Octubre y el Colegio Cleve Franco Cruz de la provincia del Oro. De esta manera, pues, la experiencia que he tenido dentro de las artes plásticas ha sido por medio de la acuarela con el maestro Víctor Murriagui, que llegó desde Quito a radicarse a la ciudad de Machala para transmitir el conocimiento artístico en la provincia del Oro, ya que en ese tiempo, en la década de los 70 y 80, en la provincia del Oro no existían colegios y menos se hablaba de cultura o se hablaba de artes. ¿Ya? Existía en ese tiempo, pues, en la Casa de la Cultura, pero no había un apogeo de las artes plásticas. Estaba todo eso muy insípido y no había conocimiento de escuelas de la plástica. Entonces, desde ahí, pues, yo puedo determinar que esta simbología del color fue una de las metas para conseguir más allá de lo que era una escuela simplemente, sino que esa escuela se debería ir desarrollando en la ciudad de Quito, en la capital. Para nosotros, claro, era muy difícil mantener, digamos, curso de pintura, porque veníamos de una clase muy pobre y no teníamos los recursos suficientes para poder seguir estudiando. Entonces nosotros fuimos, viajábamos a dedo a Quito para poder conseguir una matrícula en la Universidad Central. Bueno, gracias a Dios, pues el esfuerzo y la dedicación nos permitieron ingresar a la residencia universitaria, que en ese tiempo podíamos, los estudiantes que salíamos de las provincias, podíamos estar ahí y poder nosotros seguir nuestros estudios. Claro, maestro, entonces aquí entendemos, ¿no? Y vamos hablando de las particularidades, de los detalles de esta exposición, que decimos ya estamos comprendiendo nosotros y el público lo que es Los Signos del Color. Y aquí hablamos de un concepto, dice: el reto que nos plantea esta exposición es de enfocarnos en esos contenidos para entender que la calidad artística no radica en la habilidad o el dominio rígido de las técnicas, ni en el puro virtuosismo o exacerbación del concepto de lo natural. El reto es aprender a desechar ciertos prejuicios estéticos, maestro. Sí, así es. Pues hay una buena referencia con el compañero de Machala, Enrique Madrid, que es un crítico muy, muy preparado, ha hablado con fundamentos, y coincidimos con ese tema, porque realmente yo toda la vida he tratado de desclasificar el naturalismo realmente, como bien decimos nosotros los artistas, ¿no? Salir un poco del naturalismo y hablar sobre un color más dinámico, más poético, que no sea que nos refiramos en caso de la pintura como que estuviéramos haciendo una fotografía o haciendo recortes para componer una obra de arte, sino que nos valemos realmente de la naturaleza. El maestro principal en nuestra carrera artística es el paisaje. O sea, nosotros salimos al aire libre a pintar directamente a la naturaleza, al hombre, al ser humano, a conversar con la gente para entender qué es lo que siente. Y a través de ese sentir, nosotros plasmamos esa simbología colorística que permanece en cada uno de los artistas. Entonces, la acuarela ha sido una de las cuales nosotros la hemos utilizado todo el tiempo acá en la provincia del Oro, inclusive no solamente yo, sino los compañeros que salieron de la escuela de Víctor Murriague. Claro, y así está enfocado entonces, como destaca el maestro también aquí, el análisis que lo presenta Enrique Madrid, y hablamos de esto, ¿no? Decíamos que lo más importante y lo trascendental también en sus palabras, maestro, está en el cómo está hecha una imagen, ustedes destacan eso, ¿no? Y hablar aquí también de conceptos como el relamido pictórico, ¿a qué hace referencia esto, maestro? Lo que ocurre es que nosotros tuvimos una verdadera escuela. Usted sabe que Quito es la cuna del arte, y también, ¿por qué no decirlo de Cuenca, no? Que son escuelas donde los maestros de la capital se han hecho a través de una escuela europea, y también ellos fueron los que crearon la escuela en la facultad de artes en la Universidad Central de Quito. Entonces nosotros podemos decir que aquí en la provincia del Oro hay muchos talentosos compañeros que trabajan, se relacionan con el arte, pero no han tenido las posibilidades de entrar en las aulas de esas academias que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, sea ya por los recursos económicos o sea porque no han tenido la oportunidad todavía de estar ahí. Hablamos del relamido, es porque el autodidacta siempre trata de copiar, trata de buscar alguna tendencia de algún artista que ya está formado. Entonces, no se sabe qué es la composición. La composición en sí, pues, tiene un sinnúmero de reglas, un sinnúmero de leyes, donde el artista que tiene una formación académica sabe cómo formar esa composición. Entonces, hablamos de ese relamido, que no vamos al taller a tratar de hacerla bonita, sino más bien hablar del sentir de esa composición, de ese paisaje, de esa conversación que tengo con la naturaleza, ese transmitir para que le dé una sensación de cómo es que nuestra sociedad está destruyendo la naturaleza. Claro, maestro, aquí en medio de todo esto que estamos conversando, de su biografía, de su perfil, porque ya nos estamos involucrando de a poco, y sobre todo en esta parte hemos hablado de los conceptos, ¿no? De la idea y, como decimos, del cómo de cada una de las obras y de esta exposición de los signos del color. ¿Usted se recuerda, maestro, qué recuerdos tiene de la primera vez que usted se acercó a este mundo de la plástica, se acercó a la pintura, observó tal vez a otro maestro, observó pinturas, y usted dijo, este mundo me gusta, esta actividad me agrada, me voy a dedicar a esto? ¿Cuándo fue eso, maestro? Si usted recuerda alguna anécdota de esto. Sí, claro, yo realmente siempre hablo de esto porque en realidad todo tiene un inicio, todo tiene una historia, nada es casual. Para el artista esto tiene que ser una recopilación de ideas, de sentidos que poco a poco en la vida nos va ayudando a crear, a plasmar en una obra esas cosas que otras personas no pueden ver. Yo digo así en el paisaje porque tenemos un paisaje hermoso presente aquí en nuestra provincia y mucho más hermoso por allá con la geografía de la sierra, que es uno va y viene, sube y baja, y eso le da a uno una sensación muy, muy hermosa. Entonces, digo así, pues, mi infancia fue con mi madre, donde sentí ese gusto al color, al paisaje, porque ella era una persona que le gustaba observar profundamente el paisaje. Entonces yo trataba de entender esa filosofía que ella tenía a través de ese sentir. Entonces yo puedo decir pues que fue esa mujer que me dio la vida, que me enseñó a sentir, ser sensible ante la naturaleza y ante el ser humano. Perfecto. Queremos recordarles de aquí a quienes están conectados con nosotros acá en el informativo de Zona Cultura la mañana de este día martes, hoy ya en 22 de junio del año 2021, que estamos haciendo la previa de una nueva jornada de Galería Nacional Virtual de nuestra institución. La 18ª jornada que vamos a vivir el día de mañana a partir de las 19 horas. Al final les vamos a contar todos los detalles, como siempre, de cómo conectarse y compartir junto al maestro, que es nuestro invitado esta mañana, el artista Manuel Izquierdo Astudillo. Maestro, continuamos y en esta segunda parte de la entrevista queremos hablar sobre ese trabajo directo de usted con nuestro núcleo provincial, con nuestro núcleo del oro, con los compañeros con los cuales usted en esta ocasión viene como representante de ellos. ¿Cómo es el trabajo con este núcleo provincial, maestro? Yo, hay personas que no les gusta que los nombren, ¿no? Que no les gusta que se diga fulano de tal, esta persona hace esto, hace otro. Pero yo pienso personalmente que nosotros debemos hablar sobre las personas que hacen bien en la cultura de la provincia del Oro. Pienso que nosotros debemos resaltar esos nombres, porque son ellos, gracias a ellos, nosotros podemos estar ahí y presentar nuestra obra. Yo me he conectado con la Casa de la Cultura desde que llegué de Rusia, en el año 2013, cuando ya regresé al Ecuador. Lo primero que hice fue acercarme a la Casa de la Cultura, donde en ese tiempo estaba ya el doctor Luis Serrano García. Yo siempre escuchaba de él que prioridades no hay, pero dice, quiero personalmente que el artista orense sea el primero aquí para que exponga, dice. Y yo pienso de que en realidad así debe ser, porque los núcleos provinciales deben luchar por sus artistas, ¿no? Cada provincia debe sacar adelante su talento, debe mostrarlos, ponerlos en bandeja para que el público pueda entender qué es lo que están haciendo ellos. Entonces, yo he pensado de que esas personas han sido las que han llevado adelante bien la Casa de la Cultura. Me atrevo pues a decir también otro nombre que siempre ha estado presente ahí, Zaida Aguirre, que está encargada del departamento de museo, de la galería de artes. Son personas que han trabajado, que han estado todo el tiempo coordinando con la Casa Matriz de Quito. Que voy a decir que Quito también preocupada en este trabajo, con el problema de la pandemia esta del coronavirus, enseguida se conectó por internet para poderle dar cabida a los artistas para que se expresen y puedan presentar su obra. Perfecto, maestro. Queremos también saber su opinión sobre lo que es en general, ¿no?, este evento de Galería Nacional Virtual. Si usted ha podido observar el catálogo que se ha formado ya, porque este evento nació en el año 2020 con varias exposiciones, ahora ya en esta versión 2021 con grandes maestros, maestras del arte de la plástica ecuatoriana. Y si usted los ha podido observar y también su criterio, maestro, de cómo ve usted trasladar estas exposiciones a lo que tenemos ahora, ¿no?, a los medios virtuales por el tema de la pandemia. Sí, gracias a la invitación que me hace el doctor Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, y aprendiendo de los compañeros, porque realmente Cada artista tiene su forma de pensar, sus sentidos, sus sentimientos muy profundos, y logramos rescatar algunas cosas que nosotros tal vez la tenemos, pero nos damos cuenta de que todos somos iguales, ¿no? Somos imperfectos, pero tenemos un profundo sentir, una armonía dentro de nuestro ser que a través de estos programas nosotros podemos entender quién y cómo piensa el artista en realidad. Una anécdota que quisiera contar fue con la llegada de Manuel Izquierdo como estudiante a la ex Unión Soviética. Entonces yo le decía, pues vengo del Ecuador. Los compañeros soviéticos me dijeron, ah, tú eres el artista del país de Guayasamín, dijeron. Entonces yo dije, no, pues, ¿cómo está esto? Que al Ecuador conozcan, no por sus industrias, no por su economía, sino por el arte. Entonces, estos embajadores del arte son los que nos representan afuera, en el exterior, en otras élites culturales. Perfecto, maestro. Así hemos llegado entonces al cierre de esta entrevista muy interesante, muy agradable, en estos minutos en los cuales nosotros y el público, principalmente nuestros oyentes, han podido conocer un poco más de la trayectoria, de la vida, de lo que es el concepto, los conceptos de la exposición, los signos del color, y por supuesto que el día de mañana vamos a profundizar más detalles, además de tener la opinión importante siempre de nuestro presidente Camilo Restrepo Guzmán, de la directora, la compañera de museos Patricia Noriega, los compañeros de nuestro núcleo del oro, por supuesto, y del maestro, del artista invitado, Manuel Izquierdo Astudillo. Manuel, le dejamos este último minuto entonces, tanto para su despedida y también para su invitación al público para que todos nos conectemos el día de mañana a la red oficial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Facebook Live. Muchas gracias. Yo quiero nuevamente dirigirme al doctor Camilo Restrepo. Realmente el trabajo con el conjunto de todos los compañeros quienes están haciendo estas programaciones, un agradecimiento profundo y que nos tenga en cuenta siempre, porque no va a ser la primera vez que nosotros pidamos que se presente nuestra obra, porque en este caso pues es una exposición donde habla solamente de la acuarela. Nosotros también hacemos pinturas al óleo, hacemos esculturas, hacemos vitrales, y todo tiene su valor también para poderlo presentar. Yo invito a los ecuatorianos a conocer nuestra obra. Es a las 7 de la noche para que vean nuestro trabajo y nuestra opinión sobre esta área de la pintura. Gracias, maestro. Así hemos llegado entonces, amigos, al cierre de esta primera entrevista, hoy correspondiente a esta jornada de 22 de junio del año 2021, con quien hemos estado acompañados del maestro, el expositor Manuel Izquierdo Astudillo, artista plástico, representante en esta ocasión de nuestro núcleo del oro, quien mañana llega a la segunda versión de Galería Nacional Virtual 2021 a presentarnos los signos del color. Y aquí les hemos presentado entonces la previa en estos minutos. Le queremos agradecer, maestro, que tenga un excelente resto. Muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo, que pase muy bien. Buen día, maestro. Igualmente, buen día. Es momento de conocer a nuestro invitado. ¿Qué es Guayaquil? ¿Cuál es la identidad del guayaquileño? Estas y otras preguntas en torno al puerto principal son respondidas desde la particular mirada de 80 artistas de 17 países de dos continentes a través de la Bienal Nómade, que se inaugura en los museos Naim Isaías, Presley Norton y también en el Antropológico y de Arte Moderno los días 22 y 23 de junio. Invitamos al curador Hernán Pacurucú con la intención de que nos cuente sobre esta exposición, sobre esta Bienal Nómade. Buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por esta invitación, muy, muy gentilmente. Gracias. Bueno, hay noticias importantes, positivas, que valen la pena compartir y hablar de esta especie de reactivación cultural que estamos viendo acá en la ciudad de Quito y que también podemos observar en el puerto principal. Una de estas es la Bienal Nómade. En esta semana ya están ustedes presentando, abriendo al público, pero coméntenos qué es la Bienal Nómade, de qué comprende. Es un proyecto independiente, es un proyecto gestado por mí y por un compañero curador chileno que se llama Víctor Hugo Bravo y que acoge a un grupo de artistas que estamos habitando este concepto de los nómadas, ¿no? Esta idea de, se llama Bienal Nómada porque se traslada, no es de un solo lugar, se va de un lado al otro, se transforma en su despliegue, se modifica también en su fluye, es decir, no es tan sólida, no es tan rígida, fluye entre países, pero también entre conocimientos, entre experiencias, etcétera, etcétera. Hemos hecho intervenciones, en, por ejemplo, en Uppsala, Suecia, que es un, Uppsala es un pueblito que está a una ciudad, perdón, que está a 2 horas de Estocolmo, y ahí se hizo una intervención en, lo que, en un centro cultural que era un extamal de estos que faenan la carne, ¿no? Este, también hicimos un proyecto en Gus, Polonia, en donde estuvimos en la línea del gueto judío. Luego también hemos hecho intervenciones en Santiago de Chile, en el MAG de Santiago, en Quinta Normal, en donde desbordamos el museo, es decir, no solamente hicimos la exposición en los espacios de sino también en las gradas, en las galerías, en los lobbies, en, incluso en los baños, ¿no? Entonces se fue como desbordando, como ya no solo ocupar el espacio destinado para la muestra, sino todo lo que se podía. ¿Esta sería la primera ocasión que llega la propuesta acá del país? No, en el país hemos hecho 2 intervenciones, una en la ex cárcel de Cuenca, después de que les retiraron a los presos y les llevaron a Turi. Meses después hicimos una intervención ahí. Y la segunda que hicimos fue en un hospital abandonado que era del Seguro Social, en Cuenca también. Entonces esas 2 intervenciones las hemos hecho. Otras intervenciones también han sido en al sur del mundo, en Valdivia, Chile, en donde hicimos también un trabajo con el tema del río de la ciudad esta que cruza. Entonces son como lugares que se van más bien dicho, la Bienal se empapa de sus contextos, de sus conocimientos, de sus experiencias, del lugar, de la gente del lugar, y luego para generar un dispositivo que finalmente termina siendo el pretexto para hablar de ese lugar, pero con arte. ¿Ese ha sido el proceso que han llevado aquí en Ecuador, con Guayaquil? Correcto. Es como un mecanismo, ¿no? Gracias a la gentileza de la directora Mariela García y a su capacidad de entender el proyecto en su magnitud, nos acogió y nos dio la posibilidad de hacer una propuesta. Entonces la propuesta fue trabajar en los 3 museos de la ciudad, en el Naim Isaías, en el Presley Norton y finalmente en el MAC. Entonces la idea es también hacer una triangulación, porque en esa triangulación se genera una geografía de ciudad. Uno atraviesa desde que la parte sería norte, el MAG del Malecón, hacia el sur con el Naim y hacia el otro extremo donde está el Presley, ¿no? Entonces, en esa triangulación obligamos no solamente a la gente que visita la Bienal a ver la muestra, sino también a atravesar la ciudad. Y eso es muy lindo porque, por ejemplo, el Naim está cerca de la bahía, ¿no? El MAG está incrustado en el Malecón, que es otro espacio a visitar, y luego para irse al Presley tiene que cruzar el centro, ¿no? Entonces ahí como desde ahí ya es una forma de mostrar de otra manera a este proyecto. En el caso del título se llama G42 grados. Y se refiere al mito de que Guayaquil llegó a 42 grados. En realidad, ya hablando en la investigación que se hizo previa a esta exposición, parece que nunca llegó a los 42 grados, sino fue simplemente una sensación térmica y no un grado real. Parece que entre 38 y algunos debaten 39 grados es lo máximo que ha alcanzado la ciudad. Pero ojo, justamente en este tropo es en donde se juega el discurso, ¿no? En esta ciudad maximizada de extremos, ¿no? Una ciudad que tiene los espacios más ricos de, porque es una, es la capital económica del país, pero también las zonas más pobres, una ciudad que tiene espacios que parecen de primer mundo, pero también tiene sus suburbios, sus guasmos que están menos favorecidos, ¿no? Y pero estos, estos 80 artistas que están aquí participando, ¿ellos vinieron de manera especial para ese trabajo o son artistas que están acá en nuestro país? Nosotros solemos combinar, ¿no? Como creemos mucho en el tema, en el tema de la contextualización del espacio, entonces, y el vínculo con el arte local, invitamos a muchos artistas de la localidad que obviamente van a hablar desde su conocimiento, experticio, ¿no? Es decir, uh-huh, su experiencia de vida en la ciudad, pero también asimismo eso corre el riesgo de demasiado folclorismo, ¿no? Es decir, puede que esto se desborde en el sentido de que, claro, de que cuando uno sabe y sabe de lo mismo, parece que tiene otro criterio. Claro, y decae en esas, recado, puede redundar, más bien dicho, en ese sentir. Entonces, ahí es cuando matizamos con una mirada desde fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ven, cómo nos miran a los extranjeros? Bueno, además, ojo, que Guayaquil hasta hace poco en la pandemia fue el foco del mundo, ¿no? Entonces, también es como que, claro, este proyecto lo estamos pensando hace 2 años o hace un poquito antes también, pero que se retrasó por la pandemia. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, Guayaquil fue el foco del mundo por el tema de sus muertos, ¿no? Entonces, y durante el proceso creativo, esta contextualización con los artistas internacionales, ¿qué hay un poco de que le llame a usted la atención, ¿no? Que quizás como nosotros, como ecuatorianos, viéndonos a nosotros mismos, no podemos percibirlo, pero con la mirada de los artistas y con las obras que usted ha podido ir viendo en este proceso, ¿qué le llama la atención? Sí, bueno, hay una obra de Akai, un artista español, un artista de las Islas Canarias. Por ejemplo, él escribe sobre la constitución, la palabra neoliberalismo, ¿no? Entonces, está clarísimo que la visión de que él tiene de Guayaquil es de esa, ¿no? O sea, más allá, no creo que la pretensión sea ponerse del lado político, ¿no? Y generar un en contra o en un a favor, sino que sencillamente parece que esa es su visión, ¿no? Entonces, ya cada uno sacará sus conclusiones. Por ejemplo, artistas como Danilo Zamora, que hace todo un juego de imágenes con un negro de humo sobre esta rueda de que está en Malecón y Loja, uh-huh, esta rueda que es para visitar, con la metáfora de primer mundo, de uh-huh, es como parecida a la de Francia, me parece, ¿no? Uh-huh. Entonces, por otro lado también están Chay Velasco, que está en una gorrita pone unos clips de mármol, que juega mucho con el tema de la cultura popular, ¿no? Y claro, Sara Royman, que luego de venir acá hace 15 días y fuimos y dimos una vuelta por el río, alquiló una canoa y fuimos a dar la vuelta a la isla, casi un viaje de 2 horas, se grabaron sonidos de la isla, entonces ella está construyendo un río dentro del museo, ¿no? Un río de cristales, de espejos, que va a tener muchos sonidos. Entonces, es la percepción también, no solo visual, sino también imponente de un río, ¿no? El río Guayas, que está ahí, ¿no? Del cual vivimos, claro. La gran crítica, digamos, o el análisis que hace Sara es que, al igual que Buenos Aires, con su río de la Plata, Guayaquil también da la espalda al río, ¿no? Esto lo perfila a través de entender cuando fuimos en este viaje, de que no hay una verdadera conexión con el río, es decir, no hay transporte fluvial, como en otros ríos. Usted va a Rimío, al río Rimihue de Valdivia, la gente usa como transporte las barcazas, barcos. Luego también hay gente que está haciendo deporte, kayak, esquí, lo que sea, ¿no? Pero aquí no. Incluso la única relación que podríamos hacer sería la aerovía, pero es una relación lejana igual, porque se la ve desde arriba, ¿no? Como digo, o sea, no es un momento de generar el arte político. Es político porque es una manera de decir las cosas, nada más. No es meterse a un lineamiento, a una ideología, ni tampoco estar en contra de algo por estarlo. Es simplemente cuestionar el sistema mundo a través de lo que está ahí, ¿no? Entonces, eso. Amigos de Cultura FM y de Radio CCE, esta mañana estamos junto a Hernán Pacurucú. Él es el curador de esta exposición de la Bienal Nómade, que está ya en los museos Presley Norton, Naim Isaías y Antropológico de Arte y de Arte Contemporáneo. Es una ciudad de Guayaquil. Hay muchas maneras para acercarse a una ciudad, ¿no? Podríamos hacerlo de la manera más tradicional, a través de su folclore, de las estampas, de las postales, recorriendo sus calles, pero quizás esa sea la mirada más turística que se acostumbra a generar de cada una de las ciudades, ¿no? Cómo vender esta imagen. Pero en esta ocasión, con esta exposición denominada G42 grados, es la mirada de 80 artistas de 17 países que están presentando cómo miran a la ciudad de Guayaquil, ¿no? Hay artistas nacionales también que tienen su propio criterio, pero también vamos a conocer la mirada de cómo los otros, los de afuera, pueden conocer al puerto principal desde esta visión artística. Y esta exposición entonces estará desde el 22 y el 23 de junio, ya se inauguran en estos espacios y usted tendrá la oportunidad de observarlos. La muestra estará acompañada de mediaciones para que la gente también pueda tener ese contacto con los artistas, quizás. Sí, claro, nuestro proyecto y también, bueno, desde la lógica del museo, obviamente que lo más importante, creo yo, es el tema pedagógico, ¿no? Un museo sin educación, sin visitas guiadas, sin conferencias, sin explicaciones o dar un abanico de posibilidades para que la gente se acerque a la obra no tiene sentido. Entonces, por eso tenemos ya proyectado, estuvimos el miércoles una conferencia que explicaba el proyecto. Vamos en estos dos o tres meses, me parece que va a estar la muestra, vamos a generar charlas, diálogos, vamos a preparar también a los guías del museo para que estén eruditos en entender cuál es al menos la visión curatorial y un poco conversen con los artistas para que puedan transmitir a partir de eso al público, pero también obviamente haremos uno que otro visita guiada directamente ya con el curador, ¿no? Uh-huh. Entonces, y la gente tendrá, ¿dónde puede encontrar más información? No sé si publicarán horarios de visitas guiadas, de conferencias, de charlas. Sí, deben acudir a la página del museo, del MAC, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Ahí está toda la información. Además, ya están subidas las conferencias, los debates y también un pequeño programa que hicimos sobre texto de este proyecto que se llama Asentamientos Nómadas, en donde invitamos a gente, a intelectuales, a que discutan sobre el tema, ¿no? Y se van tratando temas como la gastronomía y el arte, temas como el nomadismo y el arte, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, ahí mismo todo eso está en la página, pueden ver entrevistas, pueden ver también unos cortitos como spot en donde cada artista explica su obra, qué es lo que va a hacer, su sentir. Entonces, esta página va a alimentar mucho